En la lectura de la carta a los hebreos se nos dice: el sumo sacerdote escogido entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios. Dios, que ha creado todos los oficios que hay en el mundo, no es que lo haya hecho directamente, pero vamos, ha creado las cosas que a su vez llaman a que haya oficios. Al crear la madera, eso llamó a que hubiera arquitectos, al crear la piedra llamó a que hubiera canteros, y el desarrollo de la ciencia de los hombres pues ha hecho que haya oficios, pero todo ha sido según un designio de Dios, no ha sido algo ajeno a Dios. Dios, al crear las causas, es creador de los efectos por intermediarios. Dios, por lo tanto, ha dispuesto infinidad de oficios para sus hijos, como un padre que da oficios a su descendencia. Y uno de estos oficios es el de sacerdote. Y nos dice incluso en qué consiste este oficio. Está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios. Dios es el que da la prosperidad a los pueblos. No debemos pensar, estamos quitando pues tantos miles de hombres para otros oficios. No, no, no. Dios es el que da la prosperidad. Lo que hay que hacer es lo que Dios quiera. Y eso es lo que hará que los pueblos vayan adelante. No ahorrar con Dios. Ahorrar con Dios es lo peor. Es muy mal negocio. Ser generosos con Dios, desde luego, es lo mejor. Y ser completamente generosos con Dios es lo óptimo. Y al hablar de este sacerdote, dice, porque estaba hablando del sumo sacerdote que es Cristo, dice Dios en la carta a los hebreos: nadie puede arrogarse este honor. Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Nadie puede ir al sacerdocio por sí mismo. Todos tienen que ir llamados. Tiene que haber una llamada de Dios. Si no hay esa llamada, malísimo futuro. Esa llamada existe. Otra cosa es que muchas personas, después de escuchar la voz de Jesús, oigan otras voces. Pero la llamada tiene que existir. Es el único trabajo que uno no puede arrogárselo a sí mismo como una decisión que parte enteramente de uno y acaba en uno. Es Dios quien llama. Y en el caso del sumo sacerdocio, añade después San Pablo, tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En otros oficios, uno mismo es el que lo consigue todo. Si yo estudio la electricidad, puedo acabar siendo un electricista, tenga o no tenga título. Si yo me entreno con la madera, puedo acabar siendo o un carpintero o un artista que talle la madera por mí mismo. Y así podríamos ir diciendo todos los oficios. Sin embargo, el sacerdocio es conferido. Siempre se recibe de otro. En el caso nuestro, la ordenación. Digo en el caso nuestro porque también ha habido un sacerdocio antes del sacerdocio cristiano. Hasta los pueblos que estaban más en la oscuridad de la civilización entendían que tenía que haber uno entre ellos para ofrecerle dones al Señor, para ofrecerle plegarias, para hablar ante Dios en nombre de toda la comunidad. Pero el sacerdocio es algo conferido. Nada más que todos los que estamos aquí entendamos que el primer sacerdote, el sumo sacerdote, es Cristo. Y cada sacerdote que hay en el mundo ha recibido un grado de ese sacerdocio